Pájaros por la 98.50 FM Radio La Charlatana, la radio de la calle Nueva York, radio comunitaria alternativa. Y justamente esta semana, como bien comentábamos, la semana pasada tuvimos este hecho en Moreno que, digamos, la palabra, usar la palabra trágica, es quedarnos cortas. Así que vamos a hablar con... Andrea Rigoni. Ella es docente, es también integrante de la Fragua, además de ser también compañera, además de ser también una compañera docente que está siempre muy involucrada en todo lo que es la lucha docente. Así que ella nos va a estar haciendo su análisis también, comentando cómo está todo. Bueno, gracias Andrea por tomarte un tiempito para estar con nosotros. También sé que sos colega de radio también, así que vas a estar hoy a la tarde también ahí en Radio Nauta. Así que bueno, comentanos un poquito, acá también Rocío te va a hacer un par de preguntas. Hola Eli, no sé si me escuchan ahí. Hola, sí, Rocío. Sí, se escucha, claro. Saludo a la audiencia también. Hola. Hola, sí, sí, sí, se escucha. Sí, bueno, les comento, bueno, brevemente les hago una introducción. Creo que es para todos sabidos la situación tremenda que ocurrió, que no es una tragedia, sino como bien se está enunciando, es el producto del ajuste. Son dos muertes que ocurrieron totalmente inevitables, pero que lamentablemente era como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, si quieren hago un poquito, revisamos el contexto. Digamos, esto no se dio en cualquier contexto, sino justamente, como sabemos, hay una situación de paritarias no resueltas con el sector docente desde febrero de este año. Paritarias, y me quiero detener un minuto en esto, porque en ese contexto de estos 6-7 meses que viene ocurriendo las paritarias, ha habido públicamente una serie de presiones y persecuciones hacia los sindicatos docentes para que de cualquier manera se sostuvieran las clases. Es en ese contexto que esta situación se está dando, y así como públicamente se ha hecho hacia los sindicatos docentes, en particular sobre los directivos y docentes de las escuelas, ha habido una enorme presión para, de dos maneras, ¿no? Por un lado, con un salario que seguía como el del año 2017, en ese contexto, una gran presión para que las clases se dieran de cualquier modo. Lo remarco esto porque, para contarles algo que habitualmente no ocurre, no aparece en los medios de comunicación, que es que en cada paritaria no se lleva solamente el tema salarial. No hay paritaria en la cual no se lleve también al tema de infraestructura. No solamente a nivel de las paritarias provinciales y a nivel de las paritarias nacionales, que efectivamente ahora ni siquiera se están realizando las nacionales, sino que además a nivel seccional, cada uno de los distritos permanentemente están llevando adelante reclamos por la situación en la que están las escuelas. Lo remarco porque a veces pareciera que solamente el reclamo es lo salarial, y en verdad ese es un eje central, porque hace las condiciones de trabajo de quienes son los trabajadores de la escuela, los docentes, los auxiliares, pero fundamentalmente porque hace la seguridad de toda la comunidad educativa. No sé si se escucha, hola. Sí, se escucha claro, se escucha fuerte y claro. Bien. Bueno, entonces es en ese contexto tremendo en el que vienen sumariando, inclusive intentando sumariar a directivos, que se da esta situación. Es decir, con una presión enorme sobre los trabajadores. Y otra cuestión más, que no me parece secundaria, es que durante todos estos meses han estado, perdón, no de estos últimos meses, no desde que llegaran al gobierno la nueva Cambiemos, el nuevo gobierno que cambiamos en el 2015, a la fecha, se han pasado diciendo una serie de falacias, de mentiras, como por ejemplo que no tienen los números, que no saben cuántos alumnos hay, que no saben cuáles son, y esto es absolutamente falso. Permanentemente a las escuelas se les está exigiendo entrega de información sobre las matrículas, sobre la situación de la escuela, sobre la cantidad de niños que hay en los comedores, sobre los riesgos que hay en las escuelas. Toda esa información la tienen. La tienen los inspectores, la tienen los consejos escolares y, por supuesto, la tiene la gobernación. Es decir, que la Dirección General de Escuelas, quiere decir que el director general de escuelas, cuyo nombre es Gabriel Sánchez Cini, tiene la información nada más que levantar el teléfono. Esto no solamente se dio que no hubo respuesta, en la mayoría de los casos no ha habido respuestas a la gran cantidad de reclamos que hubo, sino que además han estado enviando a las escuelas durante todos estos meses series de inspectores para controlar a ver si los chicos estaban sentados en el comedor, es decir, si la matrícula que la escuela enviaba era verdadera, si los docentes estaban haciendo el paro, si abrían las escuelas, lo que es absolutamente generando una presión, inclusive en el comienzo haciendo auditorías no permitidas. O sea, la escuela, a la directora abría la escuela, le llegaba un tipo que era de una, decía, yo soy de una auditoría, y pues, bueno, no, yo no puedo, como directora de escuela no podés mostrarle los papeles de la escuela a cualquier persona que se te presente. Bueno, lo tiene prohibido. A ese nivel. Luego lo fueron haciendo de manera más bajo algún tipo de reglamentación. Ese es el gobierno que hemos tenido durante estos meses, y es en ese contexto que se da la situación de Perón Moreno. La gravedad de lo ocurrido, bueno, el dolor que tenemos todos, más allá de que trabajemos en las escuelas, es tremendo, porque estos días no ha habido docente que no se ha recordado una situación similar que ha salido en una escuela. No, a todos nos ha pasado estar en la escuela, estar con sintiendo escape de gas, con preocupación de que se caiga el techo en otra escuela, filtraciones, paredes electrificadas. Es verdad que esto viene desde hace años. Antes de que llegara este gobierno ya estábamos en estas situaciones de emergencia edilicia. Desde escuelas que no se construyeron a escuelas que sobreviven por el sostenimiento de la comunidad. Inclusive en escuelas donde las cooperadoras son realmente, están formadas por los docentes y por familias que están en situación de extrema gravedad. Entonces todo esto, en un marco de ajuste infernal que se está dando, era una situación absolutamente explosiva. A la situación de, si quieren, de Moreno, algún detalle más de la complejidad política que hay además en la situación de lo ocurrido en Moreno. El Moreno se eligió un consejo escolar, como vieron que cuando votamos elegimos, casi nadie presta atención a esa listita que aparece al final, pero también elegimos consejeros escolares, además del Consejo de Liderazgo General del Municipio. Estos consejeros escolares, los que forman el consejo escolar, son un paso intermedio o de articulación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad. En cada distrito, por lo tanto, el consejo escolar se ocupa de ciertas cuestiones que hacen al mantenimiento, no a la infraestructura general, digamos, no construir una escuela, no hacer planes importantes de reconstrucción de una escuela, pero sí a las cuestiones de mantenimiento, por ejemplo, si no hay agua, por ejemplo, si hay problemas con los pozos. Además, hay un espacio que tiene que funcionar, que acá en La Plata hay un espacio donde funcionan los inspectores, los consejeros escolares y los sindicatos, en donde se informa permanentemente, digo, para ver el nivel de mentira, además, de los funcionarios, que aparte no se han hecho cargo de esta situación. Entonces, en esos espacios se lleva permanentemente, las listas son interminables de las escuelas, jardines, primarias, secundarias, terciarias, para los que hay dificultades. Y la respuesta permanente es, no hay recursos. Sí hay unas partidas que llegan, esas partidas se reparten supuestamente entre las escuelas, las necesidades que hay, pero bueno, en el gobierno, una vez que se eligió el Consejo Escolar de Moreno, a poco de andar, porque fue el año pasado, hubo una intervención de parte de la Dirección General de Escuelas, o sea, directamente. Dirección General de Escuelas, Gabriel Sánchez Cini, una intervención en el Consejo Escolar de Moreno, ataca a quienes estaban a cargo del Consejo Escolar bajo un concepto de corrupción. No estoy diciendo que la hubiera o no la hubiera, pero la forma en que procedieron fue autoritaria, fue violenta, es decir, no siguieron los pasos que había que dar. Y desde octubre del 2017, quien está a cargo del Consejo Escolar de Moreno es una persona que se llama Nasif, designado por Sánchez Cine. Entonces, en ese contexto, y por supuesto no se hizo nada en todo este tiempo respecto a las escuelas, es en ese contexto que se da toda esta tremenda situación de la escuela, que había hecho 8 reclamos sobre el tema del DAS. Esto es permanente. Pero, bueno, un detalle más para tener en cuenta en qué situación esto se está dando. Ustedes, chicas, recordarán que acompañamos la lucha hace pocos meses atrás, a finales del año pasado, de un organismo que funcionaba ahí en La Plata, en la calle 8 y 46, más o menos 46, 47, no recuerdo bien por ahí, que se llama la UEP. Sí, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. La cerraron, echaron a gran parte y a otra parte la reacomodaron. Justamente área encargada, ¿no?, de la infraestructura, ¿no? Exactamente. Este organismo era el que tenía que articular lo que llegaba de Nación, que antes llegaban partidas de Nación para construcciones de escuelas, lo que llegaba de provincia y el municipio. Ese espacio es el que se echó a la gente a mansalva. Es decir, yo todo eso lo digo porque la verdad que escuchar la discusión de si la directora o el auxiliar es responsable o si el problema está en el gasista es una falta de respeto, es una falta de respeto porque realmente a la sociedad. Es un plan decidido de desarme de las escuelas. Eso es lo que hay. Es el plan de devastar lo público. Exactamente. Es una situación que además, bueno, se da en una serie de otras situaciones que están ocurriendo, como por ejemplo intentar una reforma secundaria que están haciendo una experiencia piloto entre comillas, la están empezando en una cantidad de escuelas de toda la provincia, una reforma secundaria técnica, el cambio, el cierre, el achicamiento con respecto a los equipos de orientación docente, la modificación de los terciarios. Todo eso es todo un plan. Acá no es que hay gente que tiene que averiguar. La verdad es que la respuesta de Gabriel Sánchez Cini, que tardó en hablar, pero cuando habló en un programa con el periodista Tenenbaum, que ama los audios por allí dando vueltas, la verdad que es vergonzosa. Ni siquiera sabía cuáles eran las escuelas que tenían inconvenientes, no sabe cuáles son los problemas, no tiene idea. Utilizan una serie de frases armadas. El único que se presentó en el lugar, en Moreno, fue siciliano, que yo digo que es una experiencia de robot que estarán haciendo en Dirección General de Escuelas, porque es un tipo que lo único que tiene son 10 frases, que no importa la gravedad de la situación, aún frente a la muerte sigue repitiendo las mismas 10 frases de siempre. Entonces, es una tomada de pelo. Sí, termina siendo una tremenda y horrible burla hacia la comunidad educativa, por supuesto, porque todos ellos le pagamos el impuesto a nosotros, los que estamos pagando sus sueldos, y no nos hicimos ahí para que vaciaran. Yo, bueno, personalmente no tienen bastante ajustado, pero la comunidad no los decidió para que hicieran esa privatización cubierta, porque hay muchas formas de privatizar la educación. Sí. Esta es una de esas. ¿Por qué? Porque además la risa que tiene este tipo tiene mucha historia. Vieron que tiene cara de joven, parece alguien que recién empezara, ¿no? Sin embargo, es un tipo que tiene mucha historia. Era en los finales de los 90, sacó un libro sobre escuelas autogestionadas que era para volver a estar a las escuelas, que es la forma de privatización que se hizo en otros países, que acá se logró detener. Eran jóvenes en ese momento, junto con Vidal, que era la directora del Grupo Sofía en el 2001. O sea que todos esos tienen cara de jóvenes, pero en realidad son gente preparada hace tiempo para estos trabajos. En el 2001, para estos trabajos me refiero a esta política de destrucción de la escuela pública. pero en el 2001 Sánchez Fini, cuando se va del país, y se dedica a, él estuvo en Estados Unidos, y se dedicó a tener interferencias o de alguna manera fue siempre un lobista, por decirlo claro, él es un economista, en las distintas reformas absolutamente antieducativas y antilaborales que ha habido en distintos países de Latinoamérica. Escribía permanentemente columnas en un diario de Estados Unidos y es un tipo que tiene él un negocio, un gran negocio, que es la venta de software educativo. Es decir, pusimos a un tipo que viene trabajando a favor de los peores corporaciones desde hace años y que él mismo tiene un negocio sobre software educativo. Es que es la lógica del gobierno, con esos CEOs a sus empresarios. La educación más grande de todo el país. ¿Hola? Sí, sí. Sí, que justamente es la lógica, ¿no?, de este gobierno poner a sus CEOs y a sus empresarios, regalarles lo público. A cargo de energía. Si este tipo que viene de todo lo privado, es decir, a mí me gustaría que tanta gente que hace denuncias, alguno hiciera alguna denuncia al respecto, porque evidentemente ya de entrada es un tipo que de lo que sabe de sus negocios, que es hacer, entonces todo el tiempo él reitera, lo que falta es información. Es lo que vende. Eso es lo que él vende, software educativo, para contar información, para papá. Andrea, hablando. Lobista, por ese viejo lobista. Andrea. Ese tipo tenemos de ministro de Educación. Sí. Andrea, hablando de denuncias, la semana pasada, con el hecho este trágico, se denunció a los gremios que lo utilizábamos como una ventaja el llamado a la marcha el jueves y el paro del viernes. ¿Qué respondés vos a eso? Y si perdóname, no te escucho ahí sobre las marchas, me decías. Viste que desde el gobierno se nos acusó a los docentes que estamos agrupados en distintos gremios, que era una ventaja política el paro. Bueno, con relación a eso y que mañana desde en el SUTEBA tenemos asambleas con delegados y directivos y una de nuestras preocupaciones es cómo se va a plantar la CTA, la CETERA, el SUTEBA con relación a este miércoles 8 de agosto tan importante para el campo popular y para las feministas. Vos decís por el tema del 8 de agosto y el tema del paro que estamos pidiendo desde los sectores para poder ir a asistir al Congreso. Sí, sí, eso. Sí, mira, la verdad es que creo que debería ser, pero bueno, ahí está el otro debate de lo que se fue plan. ¿Hola? Sí, sí, te ¿Hola? Escuchamos. ¿Te escuchas? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Ah, que tiene que ver con que los gremios de la provincia de Buenos Aires aceptaron una conciliación obligatoria, que bueno, esto lo venimos hablando también, es una conciliación que no debería haberse aceptado, porque esa conciliación, bueno, lo hemos explicado muchas veces, de hecho el año pasado mismo se rechazó la conciliación y se siguió con un mini plan de lucha, pero bueno, este año se le dieron muchos meses de tregua a comienzo de año, y ahora se aceptó la conciliación obligatoria. Puede ser que los gremios se sientan en debilidad. Es verdad que el gobierno no está respetando ningún tipo de legislación y está tratando de multar al SUTEBA con 300 millones, como lo hizo con Moyano, pero también es verdad que a la larga esto se va a poder ganar porque es un dislate absoluto lo que está haciendo el gobierno. Más tarde o más temprano, y además uno cree que los gremios tienen que servir para la lucha, no para consumir el futuro, por supuesto. Entonces, creo que sería importante que sí, por supuesto, todos los gremios llamaran. Te digo que además de la CTA, hay una de la CTA Autónoma, la que está Cachorro Godó y esta línea, y que las CTA están divididas en tres partes, y esa CTA el día 8 de agosto está llamando además a elecciones, entonces la CTA que difícilmente va a llamar a un paro en ese contexto. Entonces, por supuesto que la exigencia está la exigencia de los trabajadores de la CTA Autónoma, de las trabajadoras, que le siguen exigiendo, lo han pedido de diversas maneras, que no se hagan las elecciones el día 8 de agosto, que es un día histórico en la lucha de las colectivos feministas y de las mujeres en general. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Creo que no está prevista asamblea, creo que hay reunión de delegados por este tema de infraestructura, así que más allá de que lógicamente veo la necesidad de que se haga el paro, no te sabría decir si hay posibilidades de que esto salga, ¿no? O sea, lo veo en ese contexto de todo lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Más allá de que me parece que debería haberlo. Bueno, André, te saludamos, te agradecemos esta llamada telefónica y, bueno, nos hiciste un reconto. Más, nada más para comentarles que esta medida, esta situación gravísima que ocurrió, está llevando un encadenamiento que es que las escuelas que están diciendo basta, que está en la ciudad de La Plata, en Moreno, por supuesto, todas las docentes, todos los directivos, decidieron no empezar las clases junto con la comunidad hasta que se arreglen cada escuela. También en Tucumán y también en La Plata hay escuelas, está como alrededor de 10 escuelas que han levantado las clases para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Andrea Rigoni de la Fragua y bueno, nos comentaba justamente todo su análisis respecto a lo que sucedió estas trágicas pérdidas en Moreno. Y bueno, y todo lo que viene de cara también, ¿no?, a la lucha docente respecto a esta situación y también, bueno, de cara a cómo se está presentando toda la situación de los gremios también en esta lucha también que se va del 8 de agosto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, sí, por brindarnos este tiempito. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí en el